reinventarnos, sino en ver cómo construimos. De unir pedacitos rotos de un sueño, han aniquilado el aparato productivo argentino. En la base del estancamiento argentino está esta transformación estructural. Gran cachetazo económico. Tiene que ver con la vinculación con otros sectores del pueblo que están golpeados por la política de ajuste. Es injustamente condenado a 5 años de prisión por salir a pedir comida. Desde lo que llamamos la judicialización del conflicto social, se desarrolló también una nueva línea represiva. Esta cuestión de cómo nacionalizar la protesta, ¿no? Es algo que está apareciendo en las discusiones. Donde se participa en la democracia directa, y creemos que es el camino, ¿no? Para la transformación de esta sociedad que tanto nos hace sufrir. Se trata, en mi opinión, de un buen plan. Leyendas emancipatorias e indisciplinables. Salvo que tengan otra propuesta, me gustaría empezar escuchando una que podamos hacer, o haciendo una que queramos escuchar. Dicen que la esperanza escasea en el barrio de mi corazón, dicen que no alcanza, dicen que no tiene ningún valor, pero ella me dijo que no se fue, me miró a los ojos, dijo volveré, dijo volveré. ¿Qué entendemos nosotros por política? Y qué entienden, digamos, los políticos, entre comillas también, usando el término. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar, mis piernas en la marcha, mis zapatos hollando el polvo, los ojos míos en la contemplación del mañana, mis manos en la bandera, en el martillo, en la guitarra, mi lengua, en el idioma de todos. Creo que estamos bastante acostumbrados a metamorfosis en la política argentina. ¿Habías venido alguna vez a la radio? Alguna vez, sí, hace varios años cuando estaba militando en la universidad. Lunes a viernes por Radio Futura. Una radio en nuestro idioma. Donde ficción y realidad se hacen pelota. ¿Están despertándose? Para que vea la miseria y el hambre que se pasa. No, deje títere con cabes. Una calma chicha comienza a transformarse en un torbete. Volveré y seré millones, como dijo el general Patton. Con estos quilombos, ¿qué voy a andar bien? Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Y se refiere a, bueno, cómo se distribuye el poder en la sociedad, los recursos, la riqueza de esa sociedad, cómo se va a distribuir. Es una lucha por el luchero, por encontrar para vivir algún agujero. Hay que remar, hay que remar. Vamos a seguir los jueves hablando del juicio por la verdad y de esta nueva causa por la que están presos Vergés y Chocolay. Porque creo en todo lo que nos debemos, porque creo en esta nuestra rebelión, de amorosa vida, de amorosa fuerza, de amorosa rabia, de amoroso amor. En la complicidad de la ilusión, no dejo de creer en vos y en mí, en mí y en vos. No dejo de creer en vos y en mí. Una felicidad, porque vos sabés que yo siempre cuento que yo fui uno de los que me opuse a esta marcha, porque me parecía una locura cuando salió el año pasado la posibilidad de hacer desde La Quiaca hasta Capital Federal, ¿no? Pero después cuando me di cuenta el recibimiento de los chicos, el recibimiento de pueblos enteros, ir cambiando la cultura del egoísmo por la cultura de la solidaridad. Todo es distante y diferente y parece inconciliable. No venía desde el 96, hace bastante, y mira, vine en un programa de Javier Prol. La red se genera como un espacio alternativo, más que todo orientado a los derechos humanos y también a la participación de las organizaciones sociales de toda la Patagonia. batallón de vecinos y todos los compañeros en libertad, corte de ruta. Entonces el piquete de Mosconi, ¿cómo funcionaba? Generalmente había 100 personas en la ruta, y ante cada movimiento de la gendarmería, que parecía que avanzaba, sonaba la sirena de bombero y entonces todo el pueblo salía a la calle. Desde la corriente clasista y combativa y desde la CTA se ratificaron la concreción de los cortes de ruta, el plan de lucha que había sido resuelto en la Asamblea Nacional la semana pasada en La Matanza, por lo cual entonces mañana se cortarán rutas en 50 puntos en todo el país, esto en rechazo al ajuste económico. Seguimos en este plan de lucha, en este caso hoy puntualmente nos estamos dirigiendo a La Plata a reclamar el cese, digamos, de persecución y detención de compañeros, como el caso de Ali, Castel, los compañeros de Salta. Salud, educación, trabajo. Hacer nuevamente ya este tercer año que hacemos la vigilia en la Comisaría Novena. Estamos en un nuevo aniversario recordando a Miguel, preguntándonos por qué y dónde está. Los vecinos de este barrio resolvíamos la presencia del genocida Roberto González Conti. Apoyamos este cráter y recordamos con orgullo a nuestros verdaderos vecinos. La actualidad de esta lucha nos lleva a que nuevamente los secundarios, como hace 25 años, emprendamos una lucha por conseguir derrotar este modelo económico opresor. El Jockey Club, la toma del Jockey Club, se transformó en un frente con todos los sectores que están en lucha. No quedó solamente hacia el interior de la Facultad de Periodismo, sino que se pudo integrar a toda la gente que necesita un espacio que por lo general los medios no se los brindan. Es un conflicto que ha tenido un gran auge y sobre todo ha permanecido. Estamos cerquita de los 20 años y no es poco. Acá ya nos empezamos a agrandar, así nomás. Básicamente la agrupación se forma en el año 82. Es un grupo de estudiantes independientes que surge del COICESE, que es una comisión que se formó para formar el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas. En una misa que se estaba celebrando en esta comunidad actial, un grupo paramilitar denominado Máscara Roja entró violentamente a la iglesia y mataron a todas las personas que estaban presentes. Él es el responsable de que estemos acá, uno de los responsables. Me están haciendo cargo de algo que es grato, saber que hay gente que se suma a la radio porque trabajamos juntos con Rodolfo durante dos años, año y medio, dos años. 98, 99. Ajá. La bolsa del hombre. Sí, que es algo que nos unía, nos separa la faz futbolística, pero nos une, digamos, la radio, ¿no? Las cosas buenas son un montón. Siempre hay alguien por la mañana que abre ventana buscando el sol. Los aglutinó a ustedes y a nosotros en un proyecto común que era tratar de transformar las cosas de alguna manera en ese lugar que es la Facultad de Humanidades y relacionarnos con todos aquellos que andan por la misma senda en otros lugares. Yo pensaba en el título del programa, no sé si lo habrán contado alguna vez ustedes al aire, que este ha sido el nombre de una revista, ¿no? Sí, ustedes por lo menos trajeron las masas hoy acá, ¿eh? Raboy sí, vino sí. Con unas facturitas, que realmente, bueno, empezaron bien con eso. Son las únicas masas que podemos conducir en está este bien, momento, muy bien. De acá a la vuelta. Mejor que nunca realmente, porque tomo agua, hay que tomar agua. Tiene una carita como estas de la comedia, digamos, la comedia y la tragedia. Bueno, la comedia, la carita sonriendo. Claro. Y a los costados de la carita lo que hay es como... Son como dos medias lunas que simulan, imagino yo, son laureles o algo así. Son como dos medias lunas o dos bananas, digamos, así alrededor de la carita. ¿Cuántos tenemos al aire ya? ¿Cuántos meses? Sí. Y abril... 6 meses. Sí. 6 meses. Bueno, estos dos que vienen... Hay algunas incorporaciones y no vamos a adelantar nada, pero van a ser interesantes. Sí, yo creo que el 31 de diciembre vamos a hacer un buen programa. Yo creo que sí. El telefax 4538250, el correo electrónico rfutura@netwerk.com.ar. Qué bien en la operación, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Esta es una de las cosas que han reforzado el programa. Y nacimos por una cuestión media espontánea, o sea, fuimos gente que más o menos nos conocíamos de los pasillos. Uh-huh. Veníamos con la maquinita del estudio todos y empezamos a ver que teníamos limitantes en nuestra formación. Muchísimos nos preguntan, ¿y quién era Azucena Villaflor? Cosa que a nosotras nos permite darle una vuelta recordando esa etapa histórica terrible en la Argentina, pero que evidentemente hoy en lo económico y político y social son las consecuencias, diríamos, de esa situación. Entonces, como podemos unir, este nombre nos permite como para ampliar nuestro tema, no solamente hablamos del tema de mujer, sino que ampliamos hablando de lo político, social y las mujeres metidas en esta política social. A ensayar esta cosa tan maravillosa que es la voz en el aire, en lugares insospechados, ¿no? En realidad sabíamos que detrás de este hombre de la historieta había literatura. Hasta realizar pequeños hallazgos, como hizo Gaby, de este cuento de Trulli Militar. En sus ojos, llenos de sombra, brilló entonces un lípido destello. Él, Militar, el gnomo triste, tenía un amigo. Bueno, si uno se quiere informar, las opciones son en síntesis con Santos. Bueno, y ahora este año se incorporó Después de Hora. Es el juez y que puede sentenciar y que puede, bueno, señalar con el dedo y dar el juicio categórico. ¿Qué ves cuando escuchas? En este país no trabaja el que no quiere. No puedo soportar que pase hambre. Che, ¿vos qué pensás? ¿Que la cosa tiene futuro? No, ¿yo qué hago acá otra vez? Sin laburo. En definitiva, a veces, naufragio cotidiano en donde estamos inmersos. Los datos de la medición de octubre, la medición oficial, 18,3%. Sí, un poco la pregunta sería si siempre existió el tema del desempleo como problema en la Argentina. Hoy como ayer quiero decirles que es una verdadera mentira que exista tal cantidad de desocupados en el país. 8:15 de la mañana del lunes 17 de diciembre, se nos va el año. Aquí programa número 185 de Desatormentándonos. El presupuesto del año que viene prevé un congelamiento de las vacantes en el Estado, ajuste de cuentas en el PAMI y la ANSES. No renovación del Fondo de Incentivo Docente. Con todo mi triunfalismo terminé sin comprender este silencio. La gente no estaba vencida. Aguantaba, cuidando lo poco que tenía. Se aprende en la derrota. Te cuento que en este momento siguen la represión en Plaza de Mayo. La manifestación se recicla de manera continua, la gente vuelve a ir. Creo que la gente ahora está destruyendo, desmontando el modelo conservador en las calles. De encima la cuestión de los 90, donde no había nada de movilización y donde no había intentos de reorganizar nada. El poder que tenía en la calle con el solo caminar. Algo que dio un inicio, ¿no? A una lucha. La policía hoy acá es gatillo fácil y esto se tiene que terminar. Parece que es la lucha de ustedes. señora que esté con los dólares. Si ustedes no invierten, ¿qué hacen con la plata? Mamá, ¿qué es un cheque? ¿Acaso no toca capullito vibrando bajo el sol? Hombre de 8 a 10. Desatormentándonos. Que volverá. ¿Está el pasado tan muerto como creemos? ¿Qué carajo pasó en todo este tiempo? ¡La economía se va en carajo! Y llegó el cachelolazo, lo echaron de un totazo. ¡Son todos una vendepatria! ¡Que se retiren todos! Pero quiere hacer política ella. No quiere ya más delegar en otros que hagan política. No nos olvidemos de nosotros, recordémonos, ¿eh? Algunos minutos pasaron de las 7 de la tarde. Pero si era flaquito el que tocaba el bajo. Era la mitad de lo que sos. Ese era yo. Mamá, que ahora estoy diferente. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país! No te calenté, Luisito, no te calenté. Si vos te calentás, no podés pensar. Más moderada, digamos, más de centro izquierda que tuvo el PT y la posición personal de Lula, que se fue, digamos, moderando. Los mira como si mira las dos desquiciadas esas que están ahí. Claro. No es así, querido. Está como muy programado este programa, ¿entendés? Viene esto. Nosotros venimos acá y desprogramamos. Desatormentamos, desprogramamos. Muy pautados. Gualicho, brujería. Hicieron un gualicho. Ahora tiene pelo verde. Y a la vez, todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí, y que es, sin embargo, el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. También se las conocen como, y se las representan como las mariposas, porque era el nombre secreto que usaba Minerva para hacer sus actividades políticas clandestinas en contra de Trujillo. No, sacame. Se me pasó esto ahí. Estoy un poco nerviosa. Sea por la radio. No caigo en Chacaruma en Amuspurico, tierras ni cu de Pendenas. Lo que decía la compañera que mira en su lengua originaria, de indígena. De tan lejos venimos nosotros a defender nuestras tierras. Necesito pasar por la tierra diciendo las palabras correctas, que no son esto fue mío, porque nada lo es, sino yo fui de este lugar. Y junto con mis compañeros, lo fecundé con mi vida. Piquetera, piquetero, así me dicen yo soy. Si no hay pan y no hay trabajo, de la ruta no me voy. La policía se retira, los móviles policiales que estaban custodiando el piquete se retiran y avanza un vehículo con un hombre adentro, con un arma de fuego en mano, una 9 milímetros, dispara y ese tiro le da en la nuca, en el cuello a un compañero, que es Javier Barrio Nuevo. Nosotros creemos que con este tipo de acciones no fue una casualidad, no fue un loquito suelto que disparó un tiro al aire, sino que analizando un poco cómo vienen las cosas a partir del 20 de diciembre, creemos que una nueva estrategia represiva se está dando el gobierno hacia los sectores en lucha. Con tu retrato al frente de la columna, te mantenemos lejos de la penumbra en que tus asesinos quisieran verte, porque ignoran que vos venciste a la muerte. Cuando llegamos al mediodía bajo el puente Pueyrredón, fuimos reprimidos de tal manera, tan cobardemente, por toda esta yuta asesina. Bueno, para mí 26 es algo muy fuerte. La masacre del puente Avellaneda, planificada por el gobierno de Duhalde, con toda la intención de asesinar a las personas que protestaran. El peligro de que se integrara el reclamo de los piqueteros con el reclamo de las asambleas barriales. Ellos quisieron acallarnos con un par de balas y eso no lo van a poder lograr nunca. Que sea que tengamos que salir a la calle, no importa, pero bueno, tenemos que hacerse valer nuestro derecho como ser humano, ¿no? Si hubiese sido por la orden política no hubiese pasado. El mensaje hacia la policía fue, tiren. Todos los pasos que se dieron de gatillo asesino es consecuencia de toda la impunidad que quedó de la época de la dictadura militar y del terrorismo acá. Son los jóvenes, son los ninguneados, son los hijos de los trabajadores, son los hijos de los ocupados, son nuestros hijos. Que no se nos persiga como se nos está persiguiendo. Que las causas por las que ellos pelearon hoy están más vigentes que nunca porque sigue habiendo hambre. Esa frase que dice como que los compañeros que están luchando no mueren, si uno sigue peleando. Reflejan la juventud de estos movimientos sociales nuevos. No, pibes de fierro. Tuvimos una victoria muy importante que fue que el juicio terminara con dos condenas. Si las marchas, el crack y todo eso, yo creo que lo hubiese conseguido a que a los policías se les dio la condena tan dura como se les dio. Y acá estamos a los que no nos pueden comprar. La gente que nos acompañó en cada scratch o en cada marcha, muchas gracias por ese aguante. Seguimos estando. ¿Quién les cambió a ustedes en lo cotidiano, en la vida misma, ustedes que se empezaron a juntar como movimiento, a organizar como movimiento? Desocupado vengo a pelear, que mi derecha y la de quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no va a dar. Somos del área de prensa del MCD La Plata, Aníbal Verón. ¿Qué significa para ustedes salir a la calle a reclamar? Cuidado con los bastardos, bastardos organizados. Atenti con los mestizos alzados. Creciendo en Latinoamérica, traspasando la frontera. Criaturas del futuro, de los espíritus blancos. Después, el 2003, ya un formato semanal. Los viernes a la hora de la leche, a las 5 de la tarde. Y durante este año 2004, los jueves a la tarde, a las 5 y media. Estaba Javier ahí. Llegaron a hacer un mal procedimiento, tiraron y mataron. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que es encubrimiento, impunidad. Hay muchísimo caso en Zona Norte, yo soy de Zona Norte, hay mucha muerte de chicos y que quedan impunes. Así que nosotros estamos compartiendo entre todas todo el dolor que sentimos acá. Y el repudio por esta gente que está en el Estado y que matan chicos, y que asesinan, y que todavía siguen en su trabajo. Ustedes en los últimos 2 o 3 años han tenido conquistas muy importantes, como es, bueno, en primer lugar, las 6 horas. Le ganamos a la empresa con 2 paros contundentes en plena época menemista la estabilidad laboral. O sea, en Metrovías no hay despidos y no permitimos despidos. Hay una red gigantesca de compañeros que se organizan y se autoorganizan, y es lo que sustenta todas las conquistas que hemos tenido nosotros en los últimos años. Soy el margen de este lugar. Ardiente, la canción que es valiente, es canción para siempre. Y ellos armados hablan de paz. Son los pibes que esperan que les llegue el momento. El sueño se hace a mano y sin permiso. cómo se olvidan que son mortales. Escuchá ese valsecito. Escuchá ese valsecito. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Horario sorpresa, ¿no? Hasta que nos acomodemos. Vamos a intentar que sea todos los lunes. Bueno. ¿Eh? Bueno, ¿te parece? Pero no prometemos nada, ¿sí? No prometemos nada. A esta altura del partido nosotros no prometemos nada. Lo del horario sorpresa no está mal tampoco. No, porque... Sobre todo para uno, ¿no? Sí. Más cómodo para uno, digamos. Y no te genera rutina para el oyente, ¿viste? Dice, hoy el lunes va el que habla de política. Claro, y por ahí hasta zafa. Yo me vine empilchado para el debut. Me puse... traje y corbata, no como Petty que vino hecho un croto. Es que yo quería que todas las luces vayan a vos. Está bien. Ni me peiné. Y que se puso a mirar el cielo buscándole formas a las nubes. Y que una de las nubes se transformó en el negro Rada. Ajá. Y que se transformó a su vez en un dedo inmenso, en el dedo inmenso del negro Rada, y lo empezó a señalar. No te olvides de un amigo, no. Si me deja voy a tener que arrancarme el corazón. Ah, contame un poco. Porque usted fue el que eligió que sea una esperanza humilde desatormentándonos. Sí. ¿Y? Contame. ¿Qué me conturci? Hacen música y cha-cha-cha y no hablen, no. Dicen algunos. Y me voy así con un dejo de Hitchcock. Así. Y es así. Dame una ayuda para poder continuar. Y que vamos a estar en las calles siempre para recuidar lo que pasó, ¿no? Esta radio hoy tiene el fin de recordar. Yo no me voy a avergonzar de mis tristezas, mis nostalgias. Una condena social que le llamamos nosotros. A pesar de que la justicia no se haga cargo y no los meta presos, bueno, nosotros sí nos hacemos cargo de esto. Y muchas de las derrotas no nos hicieron bajar los brazos, sino renovar el compromiso. Esas políticas antipopulares han encontrado su continuidad a lo largo de los gobiernos constitucionales y, por tanto, seguimos sufriendo las consecuencias. Queremos recordar a todos los luchadores populares. Vamos por más y, fundamentalmente, queremos a todos los milicos presos y queremos una sociedad distinta, que es la sociedad por la que luchaban nuestros viejos. Sobre un arco iris nace tu esperanza, ya no tengas dudas, pronto brillarás. Críticas injustas, juventud sin humildad, es todo un verso, lo demostrarás. Tira las palabras finas que no sirven más, guarda las sabias, son las de verdad. No se desesperen, loco, si algo sale mal, no se detengan, hay que ir a más. Seguimos viaje a Quimilí. La decisión tuvo que ver también con una situación particular de represión al Mocase, una resistencia a la ocupación de tierras, de campesinos. Los campesinos conviven con el monte, no alambran ahí adentro y ellos de alguna manera conviven realmente. Y de pronto aparecen extensiones peladas porque en esos campos de soja se utiliza glifosato, que el campo queda como un desierto y no crece nada, absolutamente nada ahí. Es un tema complejo, ¿no? Este de Cromañón. A mí por lo menos me quedan las imágenes de los miles de pibes y pibas en las calles de Buenos Aires. Tratar de pensar en lo que les está pasando. Las frases anotadas alrededor de esas imágenes en el santuario de Once. Estar ahí, en esa esquina, no se puede explicar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Trataremos de difundir por este medio lo que hacemos, el porqué de nuestras luchas, a través de nuestras propias voces. Estamos acá en la cancha de Villa Argüello 1, es domingo 28 de noviembre y estamos con el espacio de jóvenes de Berisso y de La Plata. Empezó medio improvisado cuando teníamos el campamento latinoamericano de jóvenes en Mendoza. Cada barrio también tiene su propia organización interna y cuando viene medio tirando para abajo, estas cositas suman para darle un nuevo aire y que siga para adelante. Así que se integró más al MT de Berisso. ¿Y qué hicimos? Estábamos en un campo comunitario en Jocoli, en Mendoza, donde, digamos, los 600 que estábamos ahí, movilizamos, hicimos toda una marcha, digamos, tratando de acompañar a los compañeros que estaban cortando el puente acá en Avellaneda. Contraviento para mí representa más o menos como los redonditos de la Verón. El otro día estuvieron en el barrio Malvinas en una jornada. Te pido que me comprendas cuando no puedo entenderme yo. Tu pronunciación es como que yo noto que va mejorando. Yo no sé si es que charlamos mucho por ahí en las pausas, ¿no? Sí. En inglés, todo. En inglés, por supuesto. Sí. Y se ve que ese ejercicio de conversación, ese entrenamiento te hizo bien. Yo creo que sí. Y te noto más suelto también. La verdad es tan trágica que la muerte es simpática. Ver tanta injusticia de la humanidad. Pareció que ayer decía lo mismo, mi última ilusión. A redoblar, muchacho, la esperanza. Por eso me arrepiaré, escucharé. La idea era hacer unas pasantías de convivencia con los movimientos de trabajadores desocupados. Y luchan por algo en común, y eso hace la unidad dentro de los barrios. De ver que hay estudiantes de agronomía en otros países que comparten otras culturas, que tienen los mismos problemas, y bueno, y la necesidad de que Latinoamérica empiece a cruzarse. Y pues que eso lo hace uno llenar de ganas de luchar, porque yo no sabía de la realidad argentina, de la soja, de Perú, nada. O sea, uno es como tan ignorante a veces que no se da cuenta de los problemas que están al lado de cada uno. El país empezó a importar productos extranjeros causando el cierre de fábricas nacionales y la desocupación de mucha gente. También entraron muchos dólares al país que fueron prestados a empresarios y así se produjo la deuda externa. Del barrio de Romero que hacemos una revista desde hace 4 años, más o menos. Arielito de Romero, de Cochimó. Y bueno, habla de cómo empezó la dictadura. Y nos juntamos en el galpón y nos pusimos a hablar de cosas y a grabar. Estamos grabando para toda la Argentina. Kamchatka. Kamchatka. Cada minuto valía una vida. Quien pudiera detener el tiempo. Con la esperanza de cambiar el destino camina. El color de subsistir no es vivir. Todo le falta lo. Y aunque el camino sea largo, juntos no ha de faltar tanto. Estamos aquí en la fiesta del pueblo uruguayo, en el tablado primero de mayo. Así que hay mucha expectativa del pueblo. Sí. Que un poco las azucenas somos, esas mujeres inconvenientes. Con mucho orgullo les decimos, porque ser inconveniente significa que tenemos rasgos propios y que nos resistimos y peleamos para no ser como quieren que seamos. En todos casos donde hay una red de tráfico de mujeres, de prostitución también. Si no atiendes tu vida, ni nada de guerra. No se está dando lugar en esas páginas a la resistencia, o sea, no aparece la voz de aquellos que se están oponiendo a la presencia de Bush. El espacio que se le tenía que dar a la gente de Mar del Plata era muy importante. Y dejar la ciudad totalmente desolada, digamos, en manos de los que ven hacia la Cumbre de las Américas. Y están sembrando también, digamos, temor. Si bien no se firmó el ALCA, se han firmado en las distintas regiones, como en el Caribe o en el Pacto Andino, por ejemplo, acuerdos bilaterales. Avanza la militarización y la colocación de bases norteamericanas en todo el continente. ¿Qué les importa?, gritó el aguilucho abriendo grande el pico. Hola, estamos con Maxi en la jornada de recreación que estamos organizando en Argüello con Juanito Laguna, la murga silbando bajito y tiburones en la... Bueno, estamos acá en la plaza... La plaza de 31 y 67 en el barrio de Arguello. ¡Corramos, corramos! ¡Oh, rayos! Caminando, caminando, voy buscando libertad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Ojalá encuentre camino. Me absolvieron. Me dan la libertad del fiscal. Saber que hay mucha gente que pelea por alguien. Lo que viene en las calles nuevas para mí fue muy, muy bueno. Luchar también por que se haga justicia, solamente conmigo mismo no, con muchos compañeros más. En los penales lamentablemente están llenos de casos como el de Gabriel. Cuando le estaba tomando declaraciones, uno de los jueces le dice a Gabriel: sabemos que luchar trae problemas. Estamos luchando, luchando, luchando, luchando, luchando. Material que traen los compañeros de Sanón. Y bueno, acá estamos con Hugo, que es un compañero de allá que vino, bueno, va a estar trabajando con nosotros durante estos 3 días de jornadas. Para nosotros la expropiación, estatización bajo el control de los trabajadores. Porque allá, por ejemplo, se maneja así, o sea, el tema de cerámica Sanón es el poder absoluto, son las bases. Ya desde ahí hay un aprendizaje muy, muy grande. A veces pensamos que nunca conquistamos nada, nunca influenciamos en nada. No podemos tener una visión megalomaníaca. Bueno, acá en el patio de Ana Emanuel tenemos dos exposiciones permanentes, digamos, que es una presentación del colectivo 26 de junio y tenemos también una mesa con publicaciones, libros, revistas de la Biblioteca Westergel. Es la geografía inquieta, una muestra que hay que recorrerla y hay que inventarla cuando se la recorre. Me había prometido venir a hablar un poquito del Espinón haciendo la fiesta de cierre de la muestra en el Galpón de la Grieta. Y viene con mucha alegría, muy desparramada y andariega por todo el barrio, así que creo que va a ser así como una super fiesta muy, muy bonita, ¿sí? Para compartir con gente de todos los lugares, no solo del barrio, sino de La Plata, viene gente del mundo a recorrer la muestra. En la unidad carcelaria número 9 de La Plata. Unas producciones que hacen los chicos de la unidad número 9 en el taller de radio. Yo soy Mercedes, estamos acá con Yamila. Hola, buen día. Otra oportunidad como la tuvo Pinocho, el hombre de hojalata, el espantapájaros. Ellos nacieron de una manera y fueron transformados y tuvieron otra oportunidad. Sí, otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Un montón de pibes, jóvenes, no tan jóvenes, que están trabajando y produciendo y teniendo la oportunidad de que salga de atravesar los muros, como dicen los chicos de Estación Sur, que es donde también estamos pasando los audios. Me llamo Cristian, soy interno, me encuentro en la unidad número 9. Creo que todo esto no es hacer más cárceles, sino preocuparse por una buena educación para los chicos, abrir más fuentes de trabajo y preocuparse por lo que están creciendo. Esto es pensar la radio, esta radio, encendida como una ventanita adentro de una cárcel. Muy buena la música, muy buena la radio. Pablo Beto, en la unidad 9 de Pabellón Universitario. Gracias a todos y gracias por todo. Soy campeón de las cosas olvidadas, pero mi huella está abajo. Pide paciencia y no hay más. Se hace dura mi corteza y abro corazón a mi destino. Llega un tiempo que resurge. Yo llevo tu sonrisa como bandera y que esta lucha redime nuestro dolor. Hola, nosotros somos alumnos del liceo, el taller Irradiando. Nuestro eslogan era: ¿quién dijo que el mate no es micrófono? Un medio de comunicación diferente al que por ahí nos atraviesa todos los días, ¿no? Al que nos da los temas de qué hablar, los puntos de vista desde cuáles mirar la realidad, o sea, bueno. Entonces poder construir la noticia y el qué nos pasa, que en esa construcción operemos nosotros, ¿no? Vinimos un grupo de 12 compañeros de Mendoza, de distintas organizaciones de allá. Particularmente yo vengo de una biblioteca popular, se llama Mirador de las Estrellas. Empezar a hablar el tema esto de las mineras, empezamos a comprender también el tema esto de las empresas y los problemas que teníamos con el agua. Tomemos todo el aire que nos queda para respirar. Existo todavía a partir de eso. Existo de eso, soy eso. A nadie pediré permiso para tener nostalgia de eso. ¿Acaso soy otra cosa? Tantas veces creímos tener la justicia certera y solo fue un error. Esta vida no alcanza para comprenderla. ¿Quién sos vos? Dice López. Sí, dice. Patricia me dice: López, no me fallé. El único que lo de nosotros que puede salir sos vos. Y dale un beso a tu hija, a mi hija. Todas las preguntas y cooperación que precisen, un servidor. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás a la pena de reclusión perpetua. Con la consigna de exigirle al gobierno la aparición con vida de Jorge Julio López. ¿Cómo seguimos? ¿Cuántas veces más vamos a tener que reunirnos para reclamar? Sí somos responsables de seguir exigiendo todos los días, cada día, en cada punto del país, la aparición con vida de Jorge. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. Las veces que temblé contra los muros del amor, las veces que fui niño, perro, hombre, las veces que quise, me quisieron. Ningún general le va a sacar nada de eso al país, a la tierrita que regué con amor, poco o mucho, tierra que extraño y que me extraña, tierra que nada militar podrá enturbiarme o enturbiar. Nuestras palabras solo nos sirven para nombrar a los conflictos, y al nombrarlos, convertirlos en creación y en fecundidad. Vinimos desde 44185, que es donde está la empresa Mafiso. Sepa que acá existimos. Con una ciudad sitiada, con gendarmería. Nosotros reclamamos una recomposición del sistema científico. Es una lucha para cambiar el sistema patriarcal y capitalista. Y que las cosas no están dadas así para siempre. Junta a todos los hermanos que están luchando por la tierra y por el agua. No es trasladar el plancho a otro municipio. En cada piquete, en cada fábrica recuperada. Todas estas prácticas nos han llevado a estar juntos. Es como para que sea un cambio. Sin campesinos. Cuando hablamos de río no estamos hablando de mercancía de compra-vente. Sacándolo con estas palabras, con esta cultura. Es sacudirse frente a la indiferencia. Lo que llamamos gatillo fácil es una política de Estado. Terminar con los talleres clandestinos. Si viene metido en el rancho que suelo, no me voy a ir. ¿Y cómo nosotros vamos educándolos? Nadie de la escuela. Rescatar los sentimientos y las vivencias y las visiones. La realidad es que hay acá hambre y es por eso que salimos a la calle. Estamos luchando por una universidad que sea el pueblo. Vamos con la recuperación de todos nuestros recursos naturales. Por acá no pasará. A la injusticia y a tu codicia. Si no me protege el miedo mayor y proyecta todo el tiempo mi televisor. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera. Y en las ollas populares brama la vida. Quiero ver mi ciudad que levante la cabeza. Todo sea por una vez. Todavía seguimos peleando el mango, peleándolo de una sola forma, militando en la vida y en la calle. Que la muerte me sorprenda caminando hacia adelante, como supe ir hasta hoy. ¡Dale, así me enseñó cómo luchar! ¡Que murió luchando el compañero Carlito! Para hacer justicia, para que algo cambie en este mundo, el mundo en el que él creía que debía ser más equitativo y más digno. Salvados de la muerte, no sabíamos qué hacer. Tan convencidos habíamos estado de nuestro fin, que ahora, sobrevivientes, estábamos perplejos, aturdidos. El Centro Social Olga Vázquez es un lugar donde confluyen diferentes actividades culturales, artísticas, actividades sociales, hay diferentes productivos. Vamos a resistir y por eso decimos que la cultura, el trabajo, los derechos humanos no se negocian, no el remate del Centro Social de Olga Vázquez. La mayoría somos todos jóvenes que, digamos, crecimos en la década de 90 y vimos cómo se robaban el país impunemente. Y nos parece que, bueno, el pequeño laburito que se está haciendo acá entre muchas compañeras, muchos compañeros, sin nada, con puro esfuerzo y voluntad y esperanza, hay que defenderlo. A encontrarle una vuelta a esto de la inflación, el hambre y la desocupación. Esto de las ferias populares en los barrios son alimentos al costo, alimentos baratos. Date cuenta que hay mucha gente muy humilde y estos precios no hay en otros lados. Se empezó a conseguir también la verdura y se empezó a proyectar y a vender eso en los barrios a precios al costo. Donde pensamos, digamos, otra manera de comprar y vender. Que no se convierta solamente en un mercado donde la gente va, viene, consume y se va. Para encontrarnos entre los vecinos y las vecinas. Para hacer visible todo el trabajo cotidiano que se hace día a día en el barrio. Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate. Feria solidaria contra el hambre y la inflación. Preguntarán qué fuimos, quiénes con llamas puras les antecedieron, a quiénes maldecir con el recuerdo. Bien, eso hacemos. custodiamos para ellos el tiempo que nos toca. ¿Cómo eso está naturalizado en una sociedad que está signada por una cultura patriarcal, ¿no? Un poco de eso es lo que queremos por ahí también comentar cuando hablamos de femicidios y de la importancia y el sentido político de empezar a hablar de cuando hay asesinatos hacia las mujeres como femicidios. Porque lo que quiero es encontrar justicia, que no quede impune el asesinato de Sandra. Decir que hay más inseguridad no significa tampoco absolutamente nada, porque en realidad uno tendría que empezar diciendo, bueno, ¿qué entendemos también por inseguridad, no? Es decir, la inseguridad que está diciendo, ¿qué nos está diciendo? Que efectivamente hubo más transgresiones a la norma, hubo más delitos, o en realidad que la gente se siente también, ha sido victimizada o tiene miedo a ser victimizada, o tiene miedo al delito, ¿no? Está matando, asesinando, disparando, eco dejando. Con dignidad y grandeza vamos a izar la bandera, todos en un solo abrazo, unidos por Venezuela. Así de explícita es el proceso bolivariano y revolucionario de Venezuela, así de explícito. Uh-huh. Así de explícito, que significa que con este nivel de debate, este nivel de discusión, lo ves en la calle, lo ves en arriba de los colectivos, lo ves en las discusiones, es decir, y es así, no nada de sutileza, diríamos, lo de un lado, bolivarianos, chavistas, comprometidos con el proceso, y por otro lado, como ellos dicen, los escuálidos, que serían los como los antichavistas, ¿no? Y escuálido es todo, escuálido, escuálida. En contra de este saqueo y de esta contaminación ambiental que nos está dejando la gran minería. ¡No a la mina, cielo abierto! Y generando otro modelo alternativo sostenido por la soberanía alimentaria, ¿no? Nos vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir protegiendo la única fuente de agua, que es el cordón del Famatina. Con la fe puesta en sus fuerzas, acampa Gualeguaychú. El pueblo no está conforme y que se retire su empresa. El término no es no. No pasará. Sí, es un grupo que se conformó a partir de lo que son las jornadas de riquezas naturales y soberanía popular, y son jornadas que las pensamos para empezar a debatir y a instalar el tema de las riquezas naturales y la defensa que implica una defensa de la soberanía de los pueblos, y entroncado con las luchas de los pueblos originarios que vienen hace 5 siglos luchando por la defensa de la tierra. Lo que se hace básicamente es triturar la montaña, se la diluye a polvo, y ese polvo se lo amontona y después se lo rocía con cianuro, una solución de cianuro. La venta de la Patagonia es algo que hace tiempo que yo tengo acá, por acá, por acá. El costo de la misma se abre a que todas las empresas que puedan tener un lugar donde hacer todos sus chanchullos y que nadie se dé cuenta, lo tienen allí. En el año 2008 acepta todas las universidades nacionales recibir 50 millones de pesos de parte de la minera La Lumbrera. Entonces las universidades que empiezan a recibir ese dinero empiezan a sufrir modificaciones en sus planes de estudios, modificaciones en las investigaciones que hacen. Básicamente investigan para la minería, o sea, se convierte en un apéndice de la empresa. Hermanas y hermanas de América, cubicinas, bajo la vigilante amenaza de la vida militar. El 1 de enero, que fue cuando se cumplía específicamente 15 años de la insurrección y 25 años de la conformación del EZLN, así que fue una fiesta. Y fue bastante interesante porque sobre todo se abrió lo que fue la organización urbana, ¿no? Que quizás es menos conocida de México o de la otra campaña en particular, cuál es el desarrollo que se tiene en lo urbano. Nicaragua, por ejemplo, una de las últimas revoluciones, digamos, victoriosas, que bueno, después también es interesante analizar todo el proceso, ¿no? que se dio después de la victoria, digamos, del Frente Sandinista. ¿En qué devino todo eso, no? Por ahí es interesante repasar un poco la historia de nuestro país para entender o poder dimensionar un poquito más por qué el carácter de excepcionalidad que tuvo, ¿no?, esta insurrección popular en la ciudad de Córdoba. Hacer prensa alternativa no es solo tener un discurso contrahegemónico, también tiene que ver con ciertas prácticas de la construcción colectiva, cierta forma de financiamiento, cierta forma de gestión. Cuando el lector está leyendo, pueda vincularse con los actores, digamos. Las palabras del poder son alambrados del lucro, y nuestra mirada tiene muchas más palabras que esas. En tanto no buscan el lucro, no funcionan alambrando. Una chica a esa altura del partido lo que hace es jugar, digamos, a llevar diferentes roles, digamos, que no necesariamente son, o sea, no reproduce necesariamente los roles de la persona que tiene sus mismos genitales, digamos, sino que reproduce roles, o sea, que ve e imita. Y lo que se marca es, bueno, no, vos tenés que imitar estos roles, estos otros no. El desafío es poder encontrarse en la lucha, digamos, varones y mujeres y todas las demás identidades que queramos mencionados se nos pueden ocurrir, digamos, porque el despertar es un puntapié, pero también el trabajo, y más dentro de las organizaciones populares, organizaciones barriales, tiene que ver también con poder hacer una reflexión tanto de los varones como de las mujeres, pero también en este caso de los varones, de que bueno, la salida tiene que ser conjunta, y también tiene que haber un trabajo de construcción de estos estereotipos de los que vinimos hablando hoy. Háblenos sobre las preponderancias inconcomitantes del verbo frete, de la época en que Napoleón caza y se va y después vuelve otra vez de nuevo en la batalla de Berbelstein. Me parece que en el horizonte está la idea de pensar una escuela distinta, con otro sentido. Trabajar en equipos, de que no es solo un profesor el que está parado frente a un aula así, exponiendo lo que sabe y los alumnos solo escuchando, sino es más un ida y vuelta. Yo creo que la escuela es reproductora, pero puede ser transformadora, y que hay muchos docentes y muchas que laburan por eso también en la escuela pública. A su vez participamos en lo que es la coordinadora de bachilleratos populares, ¿no es cierto? Uno de nosotros va en representación de bachillerato popular Bartolina Sisa a esta coordinadora, que es un lugar donde están todos los bachilleratos populares. Un rayito de sol, un viento fresco. Esta tierra que sueño no tiene dueños, somos hijos del sol. A los cristianos nos pasa que encontramos a nuestros hermanos de comunidad por ahí entre los ateos hoy en día, ¿no? O entre los que se llaman ateos, y creen en lo mismo que creemos nosotros, que es en las posibilidades que tiene el hombre, digamos, ¿no? Esto de que planteaba, digamos, la iglesia de la teología de la liberación, que es para conocer a Dios primero hay que conocer al hombre, ¿no? Llegar a Dios a través del hombre. Un grito por libertad, mi pueblo lanza. La patria, compañero, la vamos a encontrar. Y por toda la tierra americana, a punta de corazón, fuego y metralla, y alienta la resistencia embistiendo a los tiranos. Que la tortilla vuelva, quiero, pobres coman pan y ricos mierda bien. Estos mineros que son relocalizados llevan toda su experiencia sindical, de organización, de combatividad, de intransigencia, digamos, y esto va a ser parte del legado organizativo, político de las clases populares, digamos, en estas zonas, ¿no? Y los sectores rurales en la periferia de Santa Cruz, que son los que garantizaron los bloqueos cuando fueron los referéndums revocatorios de Evo y la constituyente, ellos salieron a bloquear, a demostrar que hay poblaciones dentro del mismo Oriente a favor del proceso de transformación que está llevando adelante Evo Morales. Hemos aprendido que el agua y en general todos los regalos de la Pachamama son bienes comunes, cuya comercialización es imposible, absurda y asesina. No podemos ni comprar ni vender aquello que no le pertenece a nadie. Varios temas interesantes para lo que es la organización territorial, digamos, en general, y las disputas que se dan en cuanto al medio ambiente. Sí, además es un espacio de intercambio, de discusiones, de crecimiento, ¿no? Donde está bueno esto de la integración de todas las asambleas, porque, digamos, conoces, es como que salís de tu burbuja para conocer el resto. Hablar un poco de la experiencia de lo que fue Tucumán este año con el encuentro número 24 Nacional de Mujeres. Y bueno, y como siempre, las calles de la ciudad donde es sede del Encuentro Nacional de Mujeres se ve tomada por miles de mujeres. Cuba no es ni el infierno que dicen sus enemigos, ni el paraíso que dicen algunos de sus amigos. Nosotros no lo vemos como paraíso, lo vemos como un terreno de todos los días hay que estar construyendo, hay que estar ganando espacio para el proyecto revolucionario desde la perspectiva de cada uno y con los instrumentos de cada uno. Los de nosotros son de la cultura participativa. Empezando a ver el Olga como una, el Olga Vázquez, como una suerte de red, ¿no? Verlo como aislado, pero empezar a tener también relaciones con otros centros culturales de La Plata. Hay que cambiar la concepción de lo que es arte y lo que no es arte. Si el artista, entre comillas, llegó a esta síntesis, fue porque tuvo todo un debate que no excede al resto de los compañeros. No se puede ver separado un cambio político de un cambio cultural. Se empezó a pensar la FLIA seriamente en la ciudad de La Plata, y lo interesante es que la FLIA apoya a otro lugar que necesita ese apoyo popular, que tal vez no lo puede conseguir de otra forma. La isla son iniciales, digamos, informática social libre y autogestiva. La idea es incentivar el uso de software libre a todos, y más aún dedicado hacia militantes, asociaciones, colectivos, una necesidad a la hora de pensar nuestros propios medios de comunicación. 2 años, tal vez un poquito más, de laburo adentro de la cárcel. Cuando pensamos la educación popular como horizonte, era empezar a romper con esto de, bueno, yo voy a la universidad, vengo y te reproduzco lo que yo sé a vos que no sabes absolutamente nada. Qué loco eso de estar retenidos, no pueden seguir moviéndose. Cuesta creer que otra vez estamos al aire libre, que existen las estrellas, que existe el viento. Se plebiscitaban la anulación de la ley de caducidad. Esa anulación permitiría que fueran juzgados los militares y civiles que estuvieron vinculados a la dictadura. Ahora estamos en un momento de regularización de las redes comunitarias ya en Uruguay, lo cual está marcando cierta agenda de discusiones dentro del movimiento de radio. Es una disputa política interna universitaria, pero a la vez generando experiencia, trabajo de lo que queremos que la universidad sea. Comienza a tomar la política un rol protagónico, digamos, o tan protagónico como el propio sustento económico, que en principio parece ser el punto de partida de la autogestión. era un meridiano quinto bastante diferente, con esto de un barrio ferroviario que había cambiado su fisonomía en relación a que al cierre del tren. El barrio meridiano quinto no es el mismo barrio meridiano quinto ni siquiera del 2007. Los sectores que tienen más recursos empiezan a disputarle a los sectores de bajos ingresos la periferia, los countries, los clubes privados. Ninguno de los derechos puede ser visto en forma aislada. Entonces, si uno tiene una vivienda adecuada, además está garantizando mejor salud, porque una mejor habitabilidad implica mejor salud, una buena localización implica acceso a un montón de cosas que tiene la ciudad, implica no estar estigmatizado. La verdadera revolución pasaba si cambiaban, de hecho, la forma de vida ya. Si buscaban otra forma de vida alternativa y la empezaban a practicar en lugar de esperar una futura revolución. Qué discusión vigente. Juegos de la imaginación, dirá el señor sensato que nunca falta entre los locos. Como si eso fuera a decir algo. Como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación. La juventud hoy tiene todo un estereotipo que se le ha creado en torno a un estilo de vida que sin ninguna duda los pone como en el blanco, y sobre todo al ser, al no contar con protección de ningún lado, digamos, son ampliamente vulnerables, digamos. Y vas a ver la diversidad de cosas que hacen, el inmenso futuro que tienen y la cantidad de anhelos que tienen, y eso los construye como jóvenes y los construye como la apuesta o el lugar donde hay que hacer la apuesta. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Es una asamblea que se conformó con un grupo de organizaciones que venían trabajando con pibes en situación de calle y otras organizaciones que vienen haciendo un trabajo con pibes, pero más en los barrios. Donde también hay chicos en situación de calle, pero digamos no por ahí lo que se conoce más como los pibes del centro o de las plazas, digamos, pero también un trabajo territorial con pibes. Estamos hablando de sujetos peligrosos en los niños, ¿no? De que los niños están en serio riesgo y la responsabilidad de estos niños, la normativa establece que el interés superior de los niños reside en eso, en que ellos son específicamente vulnerables, son particularmente vulnerables en toda la conflictividad social. Si lo llevan a agarrar, lo van a matar, ya lo dijeron. Ayer lo dijeron, que si nosotros estábamos acá, lo iban a matar, no sé, pero si a la noche, ayer a la noche lo dijeron, si nosotros dormíamos acá, lo iban a prender fuego, dijeron. Sos de los que miran el retrovisor y cierran todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. En realidad la olla consiste en un reclamo, digamos, es una forma de poner en evidencia el problema que existe en la plaza, digamos, que lo están moviendo todo y nadie se hace cargo, ni el ministerio, ni la municipalidad, ni nadie está dando respuesta. Los grandes nos molestan, hacen payasadas. Nosotros no, nos hacen llorar y gritamos hasta el cielo. Y ahora ya no llora. Que tenemos anillo, que tenemos centro cultural para compartir. Y sentir que no hay más nada. El último del año, porque vos lo dijiste con una frase medio trágico, no, es el último de este año. Empieza otra cosa. Que siempre lleguen a tiempo o que no exista el tiempo para que puedan llegar. Brindo por mis invisibles amigos, los que saben que no saben, los que deseando vivir, viven simplemente deseando. No me hagas hablar, no te traigo más que esta canción. Yo no entiendo ni a mi corazón. Oh. Este lapicero con el que jodemos tanto es prácticamente la herramienta tecnológica con la que hacemos la radio. La radio en la que elegimos para estar, no es que nos quedó esto y venimos acá, no es que esto es el paso para ir a otro lado, es la radio que queremos, es el espacio que queremos que crezca. No me escuches, no ves que estoy dolido. No me sigas, yo también estoy perdido. Y aunque el olvido que todo destruye haya empañado su vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que fue toda la fortuna de su corazón. Y si acaso estuviera alguien que no haya estado aquella vez, bienvenido, que esto es lo importante y que todos estén. Los días de semana, cerca de las 8. Venimos caminando con la bandera al hombro. Que subsisten con los mismos 150 pesos sostenidos por la soberanía alimentaria, ¿no? Tomar nosotros la misma identidad de los compañeros que han matado. Me dice, López, no me fallé. La aparición con vida de Jorge. Fue como jalar el gatillo. Es una política de Estado. Y los responsables políticos de turno, Fabio, ¿no? Nos vamos a seguir defendiendo. Se respira el aire contrapatriarcal. Ganarle la lucha. ¡Militamos hasta el cielo! Desatormentándonos. Thank you.